Bien, este taller lo presentamos en Malatesta con el taller, o esta charla, este debate, en el contexto de una charla que ya hemos hecho en los cursos anteriores. Primero estuvimos abordando la cuestión del punitivismo y del orden policial con una charla presentación sobre el libro Madero, Chusma y Orden Social de Marc Neoclus. Y también se hizo en el contexto de Malatesta la charla ¿Qué hace la policía y cómo vivir sin ella? De Paul Rocher, que son dos libros que editó Bocata Crack. Y también Las cárceles de la miseria, de Luis Guacuán, editado por Irrecuperable, donde, como digo, se planteó la crítica al sistema penitenciario y policial. El análisis histórico de las instituciones que ejecutan ese monopolio de la violencia estatal nos permitió discutir una serie de dinámicas que no solo el orden policial, sino la interiorización de esos órdenes provoca. Y en mayo organizamos otra charla en la que intentábamos pensar qué alternativas se pueden construir desde el punto de vista, bueno, de que en las prácticas materiales también hace falta algún tipo de aproximación a los conflictos, a los problemas, a las violencias, entendiendo que no vengan de una estructura punitiva estatal. Entonces se hizo la charla, que esta creo que fue en Tramayol, Policías Comunitarias de Guerrero y Michoacán, aprovechando la presencia en Sevilla de unas compañeras militantes mexicanas. Y siguiendo ese hilo, lo que hoy vamos a tener es un debate a partir de la publicación Conflicto no es lo mismo que abuso, con Laura Macaya, que creo que todas la conocéis y no, creo que sobra un poco que me ponga aquí a decir quién es, pero bueno. Laura se dedica al diseño y la atención y el acompañamiento en contexto de violencias de género desde una perspectiva interseccional y de justicia restaurativa antipunitiva, y ha publicado varias cosas en la onda de ese trabajo de intervención, incluida esta y este libro en particular, que lo tenemos ahí, lo podéis comprar si queréis luego. Conflicto no es abuso, es la transcripción y organización por escrito de una charla que tuvo ella con las compañeras de Amaca y con Belén en particular, donde se aborda pues lo que vamos a comentar hoy, pues cómo las lógicas punitivas impedirían también en el contexto de las violencias de género y de las violencias sexuales, y también particularmente en los espacios colectivos donde se trata de gestionar antipunitivistamente, como esas lógicas, no obstante, siguen provocando formas de funcionar que son un poco las que el libro pone en cuestión. Y bueno, Laura va a hablar durante unos 20 minutos o así, haciendo una presentación general de panorámica del libro y atendiendo a unos temas en particular que tienen que ver también con las charlas que tuvimos ayer sobre el contexto de este espacio, es decir, que va a prestar atención a cosas que entendemos que tienen más que ver con la discusión aquí que como se daría en otro lado, y después se va a abrir a vosotras la palabra, porque entendemos que muchas habéis preparado el debate y que se trata de eso sobre todo. Y nada más, gracias Laura y gracias a todas por estar aquí. Gracias Ana. Bueno, estoy como muy contenta de estar aquí, no es broma, o sea, no es broma, quiero decir, no es un perogrullo así dicho en cualquier contexto. Hace un mogollón de años que estuve la última vez en la Feria del Libro Anarquista de Sevilla, he estado en otras ocasiones, ¿no?, con compañeras, cuando me han invitado algunas compañeras que hoy están aquí, ¿no?, también hablando precisamente sobre estas cuestiones, ¿no? Y bueno, ¿no?, también con muchas ganas de debatir y de hablar y de traer este material a un espacio en el que hay cosas pensadas, en el que se está pensando, reflexionando e intentando también actuar, ¿no?, todas estas perspectivas de los feminismos o de los marcos, ¿no?, antipunitivos o críticos con las resoluciones única y exclusivamente penales de todos los conflictos, incluso de las violencias, ¿no? No me voy a enrollar mucho porque, como decía Ana, ¿no?, habíamos planteado que hacer una pequeña intervención de unos 20-30 minutos para posteriormente, ¿no?, como ya hay algunas líneas de debate que os pueden ser más relevantes y que al final, ¿no?, sois vosotras y vosotros los que sabéis, ¿no?, que es, cuáles son las líneas más relevantes a discutir o a pensar o a poner en marcha, pues bueno, ¿no? Dejar también después ese espacio y que podamos seguir comentando. Simplemente, un poco por lo que comentamos ayer, yo había pensado en hablar de algo que para mí es una de las cosas que a veces menos o más nos cuesta de pensar en relación con la cuestión del punitivismo, ¿no? O con la cuestión de esas perspectivas críticas. Para empezar, sabemos que el feminismo y sobre todo algunas de sus reivindicaciones están siendo un punto súper importante, un punto de lanza para aumentar, ¿no?, y legitimar todo el avance de las sendas punitivas, ¿no? Y eso no solo pasa, a mí hay una cosa que me gusta mucho hacer y por eso también a veces es interesante hablar de los marcos institucionales o del sistema coercitivo estatal para ver también cómo está permeando determinadas formas culturales e incluso tácticas o metodológicas en nuestros propios contextos, ¿no? O sea que no es baladí el cómo funciona esos sistemas, ¿no?, y esos marcos institucionales para ver después qué cosas estamos reproduciendo de esos mismos marcos, ¿no? Con lo cual creo que siempre es importante pensar en eso, ¿no? Pero bueno, ¿no?, como comentaba, muchas veces la nombrar, y eso no solo pasa la cuestión de en los marcos del sistema coercitivo estatal, la cuestión de que las violencias de género están siendo utilizadas para despertar, ¿no?, todas esas emociones hiperactuadas, ¿no?, punitivas, ¿no?, a través de ese show tanatocrático que dice Catalina Trevisace, que es una activista y académica argentina, ¿no?, que dice el show tanatocrático de los feminismos, ¿no?, y el show tanatocrático de los feminismos es precisamente todo ese show comunicativo, todo ese show emotivo, ¿no?, que de alguna forma acaba legitimando todas esas, bueno, nos lleva de forma irreductible hacia el irracionalismo y hacia el conservadurismo y por supuesto hacia las prácticas punitivas, ¿no? Entonces, bueno, un poco como ese fervor incluso ¿no?, en nuestros contextos, si lo pensáis probablemente, o sea, el fervor antipunitivo de algunos contextos, que aquí seguramente que sois muy antipunitivas, ¿no?, y antipunitives y antipunitivos, por lo que veo, evidentemente por el espacio, y yo también, no sé qué decir, pero también sabéis, ¿no?, que probablemente en el momento en el que se nombra la violencia sexual o se nombra las violencias machistas, especialmente la violencia sexual, muchas veces pasa que hay como un, ¿no?, una desescalada de ese fervor antipunitivo. No sé si estáis de acuerdo un poco con esto, ¿no?, que de repente a todo el mundo, ¿no?, le da como una especie de superenfado o de hiper, ¿no?, a veces muy actuado, a veces porque hay cosas sentidas que están movilizando otras cuestiones, ¿no?, pero por lo que sea es verdad que la violencia sexual o la violencia machista, pero especialmente la violencia sexual, activa todos esos mecanismos de desescalada del fervor antipunitivo que luego en otros casos vemos tan claro y tan evidente, ¿no? Por eso creo que es importante que cuando pensamos en la cuestión del punitivismo, entendido como cuando, ¿no?, entendido desde esa, bueno, esa connivencia que han tenido determinados feminismos, ¿no?, que podemos decir, bueno, hay unos feminismos que de forma reiterada acuden, ¿no?, y solicitan una mayor protección, una mayor intervención, un aumento de determinadas medidas, ¿no?, al Estado y especialmente a su rama coactiva, ¿no? Vale, de acuerdo, ¿no? Y ahí podemos decir, bueno, no somos esas, ¿no?, con lo cual, bueno, estamos libres de hacer las cosas de otra forma y hacemos las cosas de otra forma y tal. Bueno, y eso muchas veces pues tenemos que ir con cuidado porque el punitivismo, ¿no?, toda esa mirada punitiva, ¿no?, de los marcos penales, no solo tienen una forma de actuar, ¿no?, no solo tienen una metodología, o sea, a través del castigo de formas diferentes, ¿no?, no solo tienen una forma, una estrategia, una metodología de actuar frente a las violencias, también tiene una forma de entender el fenómeno, por ejemplo, ¿no?, ese marco punitivo tiene una forma de entender el fenómeno, tiene una forma de entender a sus protagonistas, ¿no?, y a construirlos también con una serie de atribuciones de quiénes son las víctimas, quiénes son las personas que agreden, ¿no?, también como además si no existiera nadie más en esas en esos eventos, por decirlo así, en esos procesos, una forma de entender el marco y el contexto del que estas violencias han formado parte o donde se han producido, que normalmente decimos, no, hay una tendencia a mirarlo de una forma únicamente individual, ¿no? Y a eludir el contexto, ¿no? O lo social. Es como, no, también hay una mirada sobre lo social y sobre quién es, qué tipo de personas o qué está pasando, ¿no? En el contexto en el que se producen estas violencias. Y luego, pues evidentemente hay esa propuesta o esa forma de abordaje o esa metodología a través del castigo, a través de la pena, a través del encierro, a través de, ¿no? A través de medidas diferentes, ¿no? Y luego también hay una propia agenda o unos propios objetivos, ¿no? Que como sabemos, aunque sean, ¿no? Aunque digan que esos objetivos acostumbran a ser el acabar con la violencia machista, ¿no? Por decirlo así de una forma muy, ¿no? muy general, sabemos que acabar con la violencia machista no es uno de esos objetivos, ¿no? Sino que probablemente hay otros objetivos que van por delante de acabar con la violencia machista, puesto que todo el mundo sabe, y es algo que es un acuerdo social, político y a todos los niveles, que efectivamente la pena nos sirve para, ¿no? Ir a las causas de la violencia, tendrá otras finalidades, pero no esa, ¿no? Entonces es como, bueno, el tema es que muchas veces cuando pensamos en alternativas, y entro ya un poco en eso, cuando pensamos en alternativas o cuando pensamos en cómo gestionamos desde otros contextos o desde determinados contextos o cómo acompañamos las situaciones de violencia machista, acostumbramos a centrarnos normalmente modificando solo cuál es la técnica de resolución, ¿no? O sea, el marco de la práctica, de la metodología para resolverlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nos dedicamos a pensar en qué otras formas de gestión de la situación podemos llevar a cabo que no pase por, única y exclusivamente, o que no pase por acudir al sistema penal o a la policía, o que no pase por reproducir, ¿no? Pues determinadas formas de castigo, de veto, de expulsión dentro de nuestros espacios. Cuando hacemos eso, que está muy bien, ¿no? Claro, muchas veces nos olvidamos lo que estaba diciendo, ¿no? Que el sistema, ese marco punitivo, esa racionalidad punitiva, no solo consiste en una práctica metodológica de qué hacemos cuando alguien produce un daño, ¿no? Sino que también tiene todo eso, toda una forma de entender los fenómenos, toda una forma de entender quiénes están participando de ese fenómeno, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si esto igual es un poco, yo creo que ahora quería poner algún ejemplo de esto, ¿no? Lo digo porque normalmente cuando, y a mí me gusta más, por eso he escogido también como en estos 20 minutos, hablar más concretamente sobre esta cuestión, ¿no? Sobre la cuestión de no solo tenemos que mirar qué prácticas llevamos a cabo, porque también tenemos que mirar de qué forma estamos entendiendo la violencia y de qué forma estamos entendiendo también a las personas, ¿no? Que son las protagonistas de esa violencia, ¿no? O sea, cómo estamos, si estamos tragándonos de alguna forma la racionalidad punitiva, ¿no? Que produce una determinada subjetividad femenina y masculina, también en esa clave binaria, y si eso nos lo estamos comiendo, no nos va a servir. Por poneros un ejemplo, siempre decimos, hemos pensado otra forma de gestionar esto y fatal, ¿eh? Fatal, nos ha ido mal, ¿vale? Nos ha ido, ¿sí o no? Esto, ahora, luego lo diremos, mucha gente, esto lo intentamos mal, nos fue mal. Como, bueno, ya, pero primero, que puede ir mal, porque también es un proceso, luego veremos también cómo el propio proceso podemos pensarlo, pero luego también es como, sí, claro, si no modificamos nada de quiénes, de quiénes son los sujetos, ¿no? Que estamos poniendo en juego en esa, ¿no? en esa metodología, en esa otra forma de gestionarlo, ¿no? Y sentamos, por ponerlo en forma, lo hablo en forma figurativa, ¿eh? No es que lo sientes a nadie, pero no es como, y sentamos en un proceso a una masculinidad que la seguimos entendiendo según esas racionalidades punitivas, ¿no? Que es esa masculinidad, pues eso, ¿no? Incapaz. O sea, que solo se mueve con intención de dominio, que su finalidad siempre, en cualquier tipo de actuación, siempre es dominar, ¿no? Y además va increciendo, ¿no? Este continuum de la violencia en el que se empieza por una violencia de baja intensidad y se llega, ¿no?, a producir violencias mucho más graves o incluso la muerte, y se relaciona además con una figura de una feminidad que entiende la sexualidad como algo, bueno, ¿no?, pues como algo donde se produce riesgo, como la sexualidad como algo en el que, bueno, en el que no queremos asumir riesgos, en el que, bueno, ahora hablaremos más concretamente de eso, ¿no? Entonces, si no pensamos en cómo entendemos la violencia, cómo la conceptualizamos, cómo la, ¿no?, cómo la estamos percibiendo y qué subjetividades están siendo producidas por ese mismo marco punitivo que, a su vez, legitiman, ¿no?, esas subjetividades legitiman la existencia de ese marco punitivo, las podemos estar desarrollando, las podemos estar reproduciendo en nuestros propios contextos, ¿no? Y cuando digo de que muchas veces cuando pensamos estas otras formas, insisto, ¿no?, yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Por una parte, que cuando pensamos en otras formas de gestionar las situaciones de violencia, bien sea evitando acudir al sistema penal o bien sea pensando en otras prácticas, ¿no?, y en otras formas de gestión, a veces nos estamos, ¿no?, perdiendo esa cosa de qué forma de entendimiento tenemos sobre el fenómeno y sobre los sujetos paradigmáticos de ese fenómeno, pero también por otra parte, si realmente podemos siempre o en nuestras, cuando desarrollemos o diseñemos esas estrategias de intervención o de acompañamiento, de gestión, realmente podemos prescindir de acudir o no a esos marcos, a esas instituciones del sistema punitivo, que para mí no es solo el sistema penal, ¿no?, como tal, ¿no?, o los juzgados de lo penal, sino que también evidentemente son las comisarías, son las policías, pero también son, por ejemplo, los servicios de protección social, ¿no?, que juegan ese otro papel, ¿no?, de docilización y de control de las personas pobres, entre las que se encuentran evidentemente en muchos casos las mujeres o las personas víctimas de violencias machistas, ¿no? Entonces, bueno, por entrar ahora ya más en concreto, ¿no?, con esta idea que venimos diciendo de, vale, por una parte tenemos que atender la gestión, el cómo lo gestionamos, pero por otra parte tenemos que entender, tenemos que atender el cómo entendemos el fenómeno de la violencia, ¿no?, y eso, y a las subjetividades paradigmáticas de la violencia, ¿no?, de la violencia machista. Hay una frase que dice Tamar Pitch que a mí me encanta y que me parece muy interesante para explicar esto, que dice: en el punitivismo la solución construye el problema, ¿no? Normalmente, ¿no?, pensaríamos que hay un problema, ¿no?, eso sería como la visión clásica, ¿no?, de, bueno, hay un problema, ¿no?, que es la violencia machista, y entonces el sistema penal, por ejemplo, se acerca allí a analizar el problema y a decir, bueno, analizando el problema con estas características que tiene este problema, lo analizo, veo cómo va, veo cómo funciona, veo quiénes son estas señoras, veo quiénes son estos señores, veo qué está pasando aquí alrededor, y a partir de ahí elaboro una respuesta que es la pena, el sistema penal y tal. Eso sería la solución construye el problema, no, sino el problema, el análisis del problema construye la solución. Y Tamar Pitch dice, no, Tamar Pitch no vino solo, también muchas de nosotras, pero que Tamar Pitch dice, no, cuidado, el problema, el análisis del problema no está construyendo la solución, que sería más o menos, dijéramos, lo óptimo, ¿no?, sino que la necesaria solución, es decir, la existencia no solo de determinadas instituciones y del sistema penal, sino de toda esa racionalidad punitiva, la necesaria existencia de eso nos está condicionando y está produciendo una forma de entender la violencia y a sus protagonistas que legitiman la propia existencia del sistema penal, por poner un ejemplo, o de las racionalidades punitivas, ¿no? Por poner un ejemplo, pues construir esa idea del sujeto mujer como un ser hipertemeroso de la sexualidad, hipertemeroso de vivir una mala experiencia en el marco del sexo o de las relaciones afectivos sexuales, construir ese tipo de sujeto femenino evidentemente legitima, ¿no?, el papel de protección estatal, ¿no?, esto ya lo sabemos. Desempoderar, no sé si me gustaría, pero en cualquier caso es como quitar herramientas y poder a las comunidades para que tengan cierta capacidad para entenderse, para gestionar, para querer seguir juntas, ¿no? y extraérselas para que cualquier tipo de situación conflictiva se gestione a través, ¿no?, de esa externalización a la policía y tal, pues bueno, también produce, ¿no?, una serie de subjetividades y que legitiman la propia intervención punitiva, ¿no? Entonces, diríamos, como dice Tamar Pitch, en el punitivismo la solución construye el problema, es decir, la necesaria existencia de esa, ¿no?, de ese sistema penal y punitivo, y no voy a entrar en por qué, pero luego podemos entrar si queréis, por qué es necesario. Creo que aquí probablemente ya muchas y muchos y muchas lo sabéis, ¿no?, el tema de por qué es necesaria la existencia de los, ¿no?, de la cultura del castigo y de sus instituciones para la pervivencia de los marcos, de, ¿no?, o sea, del sistema tal y como lo conocemos, qué connivencia y qué interés hay también a nivel de económico, a nivel material, a nivel de, bueno, pues sabemos que el sistema penal sirve, ¿no?, en muchas ocasiones para ¿no?, para intervenir sobre esa distribución de las poblaciones, ¿no?, de, en base también a esos criterios clasistas, racistas, con su alto, con su alta, ¿no?, con su alto carácter selectivo, bueno, todas estas cuestiones que sabemos que de alguna forma legitiman, ¿no?, o sea, o hacen imprescindible que exista ese marco de castigo para que de alguna forma, ¿no?, bueno, ¿no?, legitima y sirve para los marcos y de las racionalidades neoliberales, ¿no? Entonces, cuando, por poneros un ejemplo de esta cuestión de cómo las racionalidades punitivas o el marco punitivo construye una forma de entender el problema que muchas veces reproducimos, ¿no?, y que de alguna forma legitima la propia punición, ¿no?, por poneros un ejemplo, pues sería, por ejemplo, una forma de entender las violencias en ese, en esa, en esa, en ese uso extremadamente extensivo del concepto de violencia machista, por ejemplo, ¿no? Eso sería una de las características, ¿no?, bajo nuestra opinión, de muchas de nosotras, que además nos dedicamos, yo personalmente, desde hace más de 20 años, a acompañar procesos de recuperación y reparación para personas afectadas, con personas afectadas por las violencias machistas, normalmente en contextos de alta precariedad, de riesgo alto y de, ¿no?, y de situaciones de muchísima gravedad, como ese uso extremadamente extensivo del concepto de violencia, ¿no?, tiene varios, varias consecuencias, ¿no? Cuando digo el uso extremadamente extensivo del concepto de violencia, me refiero a denominar como violencia, por ejemplo, e incluso como agresión, pero bueno, como violencia, pues por ejemplo un chiste machista, ¿no? O a denominar como violencia una mirada lasciva. Alto, no solo denominar, sino legislar en muchos casos, no solo a nivel penal, sino también a otros niveles, entendiendo, ¿no?, ese uso extremadamente extensivo del concepto de violencia, ¿no? Ahí es como, para mí creo que es como denominar como violencia e incluso nombrar, ¿no?, como, o sea, con el extra de gravedad que le da, incluso legislar penalmente situaciones de muy baja intensidad, y por otra parte denominar como violencias situaciones que yo creo que ni siquiera son violencia, ¿no? Es decir, que tendríamos quizá que simplemente remontarnos a los marcos de análisis feminista para pensar que a lo mejor un chiste machista, por mucho que me pueda fastidiar o no, esto también ya es otra, porque también eso va también, bueno, bueno, vamos a entrar, ¿no?, en la cuestión de si nos reímos de un chiste machista o no, pero en cualquier caso tiene que ver con si vamos a tirar de los marcos de análisis feminista, puede tener que ver con seguir pensando en que eso quizás es reproducción del sexismo, ¿no? Como hemos perdido muchas herramientas de análisis, como la reproducción del sexismo, como la discriminación, o sea, los marcos de la discriminación, los marcos de la explotación o la opresión. Entonces, como bueno, ahora como todo pasa a ser denominado como violencia y todas las estrategias las pensamos en función de cómo estamos denominando toda esa variabilidad, ¿no?, de intensidades, situaciones, orígenes de esas violencias, ¿no? Entonces, bueno, eso está generando evidentemente muchas, ¿no?, muchos problemas, entre otras, evidentemente que se está generando un nivel de alarma, ¿no?, y de situación de producir también un estado de terror y de pánico muy elevado, puesto que, claro, cuando contabilizamos, ¿no?, como dice en esta, o sea, en este carácter performático, bueno, en esta, ¿no?, en esta en el carácter performático que tienen las cifras también, ¿no?, para producirnos en cómo nos sentimos, ¿no?, en función de que cuando empezamos a contabilizar las violencias, contando como violencias todas esas situaciones, pues evidentemente, ¿no?, tenemos, pues como en el último, ¿no?, en la última macroencuesta del Ministerio de Igualdad, unos índices de violencia altísimos, ¿no?, aproximadamente en el 60, en el 70% de mujeres víctimas de violencia, cuando después lees, ¿no?, pues evidentemente la letra pequeña, y en la letra pequeña te dice: estamos contabilizando como violencia desde una mirada hasta una violación, ¿no? Entonces, claro, si contabilizamos una mirada lasciva, como la denominan, ellas, que es una cosa que, no sé, yo de verdad, o sea, de verdad que yo digo, pero de verdad que bueno, no, de verdad que el feminismo, o sea, de verdad que el feminismo, no, porque estamos entrando ya también en toda la cuestión del puritanismo y de cómo, ¿no?, la lascivia, cómo también cuando empezamos a regular en esos términos tan moralizantes, hacia dónde van a ir a parar, ¿no?, esas miradas, ¿no?, a quién se le va a acusar de mirada lasciva, a quién se le... Entonces, bueno, ¿no?, pero sí, en esos términos, hablan en esos términos, ¿no?, las leyes más progresistas y más feministas de la historia de España, ¿no?, que es curioso, pues como, ¿no?, es como, bueno, una cosa es que ¿no?, o sea, estas últimas legislaciones, como la ley, ¿no?, como la ley del solo sí es sí, ¿no?, de garantía integral de la libertad sexual, o otros marcos que digas, bueno, pues yo qué sé, vale, ¿no?, hay cosas bien, hay cosas mal, para mí bien, hay muy pocas o ninguna, pero bueno, es igual, ¿no?, puedes decir, puede ser, ahora, de denominar como, o sea, una ley que lo único que hace en muchos casos, no solo a nivel penal, sino incluso a nivel de medidas de reparación a las víctimas, lo único que hace es reproducir los marcos de las, ¿no?, por ejemplo, por poner ejemplo, de las ayudas condicionadas típicos y clásicos de las, ¿no?, de la socialdemocracia neoliberal, en la que se condiciona a determinadas características, comportamientos, moralizaciones, la obtención de una ayuda económica, pues bueno, de ahí, si está bien o mal, es una cosa. Que está bien, pues mejor que esté eso que no esté nada. Ahora bien, denominar a eso como la política más progresista y más feminista de la historia de no sé qué, bueno, no hay esos aires de grandeza, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, cómo se está legislando también en esos términos de la mirada lasciva, ¿no? Luego también detrás de todo eso no solo hay una forma de entender la violencia, como decíamos, ¿no?, de denominar como violencia actos de muy baja intensidad o incluso actos o situaciones que ni siquiera en muchos casos podrían considerarse como violencia y que tenemos otras herramientas en los feminismos para nombrarlas. Y que ahora, por ejemplo, una de las cosas que nos damos mucha cuenta o que nos estamos dando mucha cuenta es que prácticamente no hay contabilización de situaciones de discriminación, o sea, no hay observatorios y seguimiento de las situaciones de discriminación hacia las mujeres, ¿no? O sea, esto ya sé que suena un poco arcaico, tendríamos que incorporar también mujeres y personas diversas en cuanto al género y la sexualidad, pero bueno, pues vale, ¿no? O sea, incorporamos todas esas miradas, ¿no?, toda la mirada de la disidencia, pero no se está contabilizando porque está todo bajo un paraguas de la violencia que no nos permite tampoco hacer un buen análisis de cuál es la situación y qué diversidad de situaciones se están amparando bajo esas definiciones, ¿no? Por otra parte, no solo en cómo se entiende la violencia, ¿no?, que ya tendríamos ahí esa parte de ese uso extensivo, de también cómo se entiende la masculinidad, la feminidad, la sexualidad, el consentimiento, ¿no? Es decir, que también ahí tenemos en cómo entendemos en muchas ocasiones todas esas cuestiones, ¿no?, y cómo podemos estar ahí favoreciendo también, como decíamos, esas lógicas punitivas en función de cómo estamos entendiendo también la sexualidad, a las mujeres, etcétera, ¿no? Y aquí quería entrar simplemente en esta cuestión de la sexualidad. Quería... voy a leer un párrafo que está en la revista, un párrafo de Blanca Arias, que tiene mucho. A mí me hay cosas que habrían muchas cosas con las que pensar en esto, pero que creo que es interesante, ¿no? En relación a cómo estamos entendiendo y cómo va más allá de la pura técnica que aplicamos el hecho de si nuestras formas de intervenir sobre la violencia funcionan o no funcionan, ¿no? Para construir una cultura, dice Blanca Arias, para construir una cultura del consentimiento es imprescindible entrenarnos en prestar atención. Si estuviésemos acostumbradas a percibir el detalle, especialmente los gestos, que son lo que tiene que ver con una comunicación más corporal e inmediata, no necesitaríamos hacer preguntas para tener sexo consentido, porque el cuerpo que tenemos delante ya nos estaría comunicando con la mirada, con la respiración, con las manos, con la postura, si quiere o no estar en esa situación. Que necesitemos preguntarle a alguien si quiere o no follar con nosotros, al final es fruto de una cultura de la violación que no habla el lenguaje de lo sutil. ¿No? Bueno, hay una parte que me parece muy bonita de lo que dice Blanca Arias, que es verdad, que hoy en día parece que decir esto es casi legitimar la violación, ¿no? Porque el consentimiento, ¿no? O sea, porque aquí yo creo que Blanca Arias, y no sé si ya me extralimito en la lectura de Blanca Arias, pero que es una cosa que hablamos posteriormente en el conflicto, no es lo mismo que abuso, ¿no? También juega desde un, ¿no? Yo creo que para entender esto, que, ¿no? Con lo que estoy, ¿no? Que me parece muy, muy interesante, hay varios elementos, ¿no? Una de las cosas que se me ocurre es la cuestión de cómo a veces estamos metiendo en, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en los marcos, en unos marcos de gestión o en unos marcos de lo jurídico, cosas que quizás no pueden meterse en esos marcos, ¿no? Ahora no me acuerdo de la autora, pero bueno, lo buscaré si os interesa, que habla de la cuestión de cómo la justicia erótica, ¿no? Quizás no es la misma justicia o no entra dentro de los mismos parámetros de cómo, ¿no? De los mismos parámetros necesarios de lo que es la justicia formal burguesa, ¿no? Y que la justicia erótica quizá se tiene que resolver y pensar en otros contextos, precisamente por cosas que dice, ¿no? Por algunas de las cuestiones que habla Blanca Arias, ¿no? En relación con lo sutil y la posibilidad, incluso ya no solo de lo sutil y de que, ¿no? Y de entendernos solo con una mirada, que es muy bonito y qué tal, pero bueno, ¿no? Luego también sabemos, y es verdad, quién tiene más dificultades para pararse a mirar, ¿no? y a empatizar en un contexto, por ejemplo, sexual, heterosexual. Sabemos que hay, ¿no? O sea, quién tiene más dificultades para pararse en esa mirada empática, sabemos, y que a veces no es solo una cuestión de voluntad, ¿no? Sino que, bueno, ¿no? Que es una cuestión que tiene que ver también con que esas subjetividades, en este caso, por ejemplo, la de los hombres cis heterosexuales, en las relaciones, ¿no? En un contexto de sexo, pues probablemente que en muchas ocasiones haya esa dificultad de percibir a la otra y que lo sutil es como, bueno, ¿no? Mosca, pues bueno, eso, ¿no? No tiene solo que ver con una cuestión individual de podernos entender en lo sutil, sino que también tiene que ver con unos marcos estructurales que formulan, ¿no? Que están también construyendo esas subjetividades, ¿no? Pero bueno, sí que, y ya para ir acabando, sí que me parece que pensar en cómo también entendemos esto, ¿no? La frase de Blanca Arias, yo creo que también nos abre otra cuestión, que es el dar por hecho, ¿no? Que también, a pesar de que no nos entendamos, igual no pasa nada, ¿no? Que eso también es otra de las cuestiones de cómo se está produciendo una serie de cómo estamos entendiendo la violencia, cómo estamos entendiendo la sexualidad, cómo estamos entendiendo lo afectivo, lo interpersonal, cómo nos estamos entendiendo a nosotras mismas, ¿no? Y es como en esta cosa de ahora parece, ¿no? Que para las, sobre todo para las mujeres, ¿no? Porque hay una construcción de esa subjetividad especialmente que especialmente legitima, ¿no? A toda la intervención policial, penal y demás, ¿no? Parece que solo podemos tener sexo ideal o sexo violento, ¿no? O sea, es decir, que o tenemos un sexo ideal que en otro momento era sexo bajo los parámetros de, no sé, de lo sagrado, de sexo, no sé qué, pues ahora es sexo bueno, sano, ideal, satisfactorio, en la que disfrutamos mucho y demás, y además todo es maravilloso, idílico, en el sentido que sea, pero sexo ideal o sexo violento, ¿no? O sea, no existe, es muy difícil pensar, ¿no? En que, pues muchas veces en esos marcos hay situaciones que son desagradables, ¿no? Y que, como dice Alexandra Coan, que es una psicoanalista argentina, dice follar, ella no dice follar, dice coger, pero a mí me gusta decir más follar, pero dice follar con un boludo no es violencia, ¿no? Entonces es como, pues sí, ¿no? Eso fue un titularazo que le sacaron a ella, además, que luego tenía una entrevista interesantísima, y esto también me parece muy interesante, ¿no? Bueno, follar con un imbécil, ¿acaso es violencia? No, o sea, a veces sí, a veces no, ¿no? Follar y tener una mala situación, una situación tensa, en la que alguien hace algo que no nos acaba de gustar, porque prueba algo, incluso de forma torpe, o que incluso porque no está leyendo las señales, es violencia. Nos interesa nombrarlo como violencia, ¿no? Es como, o simplemente no es sexo ideal, pero forma parte de la experiencia humana sexual, o incluso de las mujeres, de ser adultas, entender que, ¿no? Que ser tratadas y pensadas también como adultas, si es que lo queremos decir así, ¿no? De entender que, como dice la, ¿no? La tristemente desaparecida Dolores Juliano, ¿no? Que dice, para tener un encuentro sexual satisfactorio, la mayoría de la gente tenemos que tener entre 10, 50, 100, ¿no? Ya depende eso ya de cada una, que no lo sean, ¿no? Que no lo sean satisfactorios. A veces también en las interacciones sociales también pasa, no solo pasa en las interacciones sexuales. Si tenemos más o menos interacciones sociales, sabemos que de esas, a lo mejor una será satisfactoria, y 5, pues serán entre ni fu ni fa, menudo capullo me cruzado, y hostia, realmente eso me ha sentado fatal, ¿no? O sea, bueno, ¿no? Y en esa escala, pues no necesariamente estamos hablando siempre de violencia, ¿no? Y cómo muchas veces hacer esa lectura también, pues bueno, ¿no? O sea, cómo nos da, bueno, está diciendo muchas cosas de qué atribuciones se le están haciendo a las mujeres, de qué tipo de características y atribuciones normativas se le está haciendo a la sexualidad de las mujeres, qué tipo de hipersusceptibilidad, ¿no? Estamos también construyendo, ¿no? Que como si las mujeres fuéramos unas personas, eso, que no somos capaces de tener interacciones insatisfactorias e incluso desagradables sin que eso suponga un hecho absolutamente traumático o dañoso a largo plazo. Entonces, bueno, también ahí, ¿no? A eso me refería cuando decía esto de qué tipo de subjetividades también están siendo construidas, qué tipo de ideas sobre la sexualidad, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre la heteronormatividad, sobre el sexo, estamos también construyendo que de alguna forma están legitimando los marcos de la punición y que a veces cuando nosotras nos ponemos a pensar en qué estrategias vamos a llevar a cabo, por ejemplo, que no queremos, decimos, no, mira, en nuestro protocolo de aquí, ¿vale? No va a haber veto, no va a haber tal, o en tal caso, bueno, no, una cosa que nos lo pensamos mucho y tal, pero luego definimos y dice, voy a mirar dónde están las conceptualizaciones y las definiciones de violencia que utiliza este protocolo, ¿no? Entonces, una agresión es cuando alguien se siente agredida, bueno, pues nada, ¿no? Entonces, es decir, ¿no? Que lo, aquí, alto, que estamos haciendo autocrítica todas, o sea, es decir, yo también, ¿no? Yo la primera, todo esto nace de, ¿no? O sea, todas estas reflexiones nacen de cómo después de muchos años trabajando a nivel profesional, pero también a nivel militante, acompañando estas violencias, bueno, hemos ido viendo qué es lo que nos iba y qué es lo que nos iba, qué es lo que nos funcionaba y qué es lo que no, ¿no? Y en esto, por ejemplo, pues lo vemos, ¿no? Es como, vale, aquí hay un montón de cosas que se están dando cuando decimos una agresión, es cuando alguien se siente agredida, pues estamos ahí detrás de eso, hay un montón de significados y de marcos simbólicos y culturales que legitiman la punición, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, tenemos, se habla aquí, no voy a entrar, no ya abrimos el espacio, pero ahí tenemos desde una lectura de la víctima como si fuera, pues eso, ¿no? Desde una mirada, como si la víctima de repente fuera un ser al que le podemos atribuir algún tipo de superioridad moral o epistemológica, ¿no? Incluso de elaboración táctica política, ¿no? Es como, ¿por qué? ¿No? O sea, porque las personas que hemos sido víctimas de violencias graves vamos a tener, pues a veces sí, a veces no, ¿no? Es como, depende, ¿no? Estamos atribuyendo también una serie de cuestiones a las víctimas que no siempre tiene por qué ser necesariamente así. Estamos dando por hecho que las víctimas no pueden participar de una forma ¿no? más allá de su propio dolor y de su propio malestar, no pueden participar como agentes o interlocutoras en la construcción política colectiva. Estamos dando por hecho que la violencia daña la capacidad, ¿no? de ser más o menos razonables o racionales, o incluso de hacer una gestión determinada de las propias emociones. Es decir, que ahí, ¿no? estamos también, por otro lado, legitimando ese emotivismo burgués, ¿no? según el cual lo que sentimos, ¿no? en estos marcos actuales, ¿no? del presente es muy frecuente, ¿no? estas subjetividades, que eso es bastante generalizado, ¿no? el tema de subjetividades hiperioicas con mucha dificultad para aceptar la frustración, para aceptar el que la otra persona piensa algo distinto, ¿no? y demás, pero bueno, y cómo estamos legitimando también esa suerte de esencialismo que se le atribuye a las ¿no? a esas emociones excelsas, como si fuera una cosa que es esencial, ¿no? y que nos sirve y que nos puede servir como baremo para medir o para definir algo, ¿no? cuando también las emociones, ¿no? con esta hiper ensalzamiento que hay ahora de las emociones como elemento, ¿no? incluso definitorio de nuestras políticas, que a mí me parece que es una cosa absolutamente psicodélica. Otra cosa es que no tengamos que darle ningún espacio, que no, o sea, que tengamos que impugnar muchos de los marcos políticos militantes de los que venimos, en los que hacíamos unas burradas tremendas, y que evidentemente la emergencia de nuevas subjetividades y de nuevos ¿no? y de nuevas necesidades políticas ha hecho que todo eso se tenga que repensar, pero ¿no? De ahí a ensalzar también ese tipo concreto de emotivismo esencial, ¿no? Además, como si las emociones no fueran algo también que es algo construido, ¿no? y que también tiene que ver con qué tipo de interpretación disponible tengo para la experiencia que he vivido, ¿no? Entonces, o para lo que yo soy, ¿no? ¿Cuántos relatos disponibles tengo, ¿no? Y ahí, al final, y ya para cerrar un poco todo esto, tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Con no solo con qué tipo de sistema o de institución estamos reforzando con las, ¿no? reforzando el punitivismo, ¿no? que sería por una parte decir, hostia, cómo estamos reforzando unas instituciones de tortura y de persecución ¿no? precisamente hacia y de persecución hacia los colectivos, o hacia las personas, o hacia los grupos, o hacia los barrios más transgresores o en situaciones de mayor precarización, por una parte, pero también, como por otra parte, y ahí veo a las dos líneas que creo que me parecen imprescindibles para analizar, ¿no? analizar toda esta cuestión del punitivismo en relación con el feminismo y las violencias, ¿no? que sería el poder pensar, por una parte, en cómo funciona la actividad y qué tipo de actividad se está produciendo, y eso, ¿no? cómo, cuál es la materialidad de esa actividad, pero por otra parte, que no nos olvidemos de qué tipo de subjetividades están siendo producidas por la dominación, ¿no? Y eso es súper importante, y simplemente ya para acabar, por ejemplo, en los casos de cómo entendemos la violencia, cómo entendemos la sexualidad, porque esto que puede ser una cosa que hablamos aquí de una forma más o menos ligera, afecta de forma directa a las personas cuando vivimos una situación de violencia sexual o de violación grave. Porque al final los relatos disponibles que tenemos para interpretar nuestra propia experiencia y para darle sentido, pues son absolutamente catastrofistas y horribles. Porque claro, evidentemente sí. Una mirada es una agresión, pues bueno, una violación, ya, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? O sea, pues nada, no sé, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es muy importante, ¿no? que podamos jugar en esas dos líneas, que es la que, las que intentamos mantener en el texto, en esa tensión continua entre esa materialidad de la actividad punitiva y, por otra parte, ¿no?, toda la parte más de producción cultural simbólica y de subjetividades que están siendo construidas por la dominación. Estupendo, gracias.